trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el acción, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. La voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Ricardo es secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Así que, Ricardo, querido amigo y compañero, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Volvían? Muy bien, porque estamos recibiendo el retorno de... de nuestro amigo Avellaneda acá. El retorno del rey, después, ¿viste esa película? Después de unas semanitas de ausencia, y bueno, con la alegría de verte ya bastante recuperado de la lesión que te mantuvo inmovilizado unos cuantos días, ¿no? Sí, no sé si alguien se dio cuenta que yo no estuve en la radio la semana pasada, pero les cuento a los que me extrañaron, por ahí alguno se extrañó. Algunas. Sí, mi dulce voz no aparecía en el programa. No, tuve un accidente doméstico, le cuento a la audiencia, que me imposibilitó haber concurrido a cumplir con mis obligaciones acá en la radio, pero bueno, ya estamos de vuelta. Me quemé el pie con agua caliente, una quemadura de segundo grado. Ayer viernes se cumplen exactamente 2 semanas. La recuperación fue exitosa. Sí, yo creo que... De regalo de Navidad tengo piel nueva en el pie. Yo creo que más allá del accidente, ¿no es cierto?, se ha podido, y lo charlaba con vos, ¿no? ¿Cómo pudiste experimentar ciertas cosas que desde la óptica de la normalidad, entre comillas, uh-huh, uno no las pondera, ¿no? La relación con la gente, la atención de los compañeros de salud porque te hiciste atender en la órbita pública, ¿no? Es decir, no fuiste ningún sanatorio. Y la relación también cuando tuviste que desempeñarte o desarrollar algunas actividades dentro del núcleo social que nos contiene, cómo uno se siente al estar disminuido físicamente, de alguna manera también cierto grado de discriminación, ¿no? Uno a veces no lo pondera desde la salud plena, que cuando uno goza de... Sí. De todas las facultades, ¿no? Sí, hay que aclarar que, bueno, tuve una quemadura de segundo grado que me dejó con una discapacidad temporal, discapacidad temporal, ¿no es cierto? No podía caminar, las veces que tuve que salir, por ahí me movilicé en silla de ruedas, unos dolores tremendos que tenía que salir por obligación nada más, y la verdad que uno experimenta en cierta manera... no plenamente, pero sí un poquito de lo que por ahí experimentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, la verdad que es difícil y creo que uno aprende a mirar con más atención estas cuestiones. También lo que vos decías, todo mi agradecimiento para el personal de enfermería, de salud pública, tanto del hospital de Villacabello como el de Yaciretá, que me atendieron muy bien, más allá de los elementos con los que contaban. El personal humano, la calidez con la que me atendieron fue excelente, eso tengo que descartar. Y por supuesto a Jessica, Mi novia, que me, en casa me soportó todos estos días. Que... mirá que hay que soportarte ahora. Si sano me aguanta, mirá, imagínate. Hace un esfuerzo terrible para aguantar. Ya tiene 7 cielos ganados, Jessy. Sí, no, que... todo mi afecto. Saludos para Jessy, también que está escuchando. Y bueno, ese fue, no sé si a alguien le interesa lo que le pasa a uno. Sí, vamos a meterle para adelante. No, pero todavía estamos terminando bien el año, un año excelente. Creo que hicimos bastante laburo, bastante militancia, y bueno, nuestro puestito acá en la radio ayudó en algo también. Yo creo que sí, una de las cosas que yo creo que hace distinguir a las personas es el ser agradecido, ¿no? Sí. Y a alguien que nosotros tememos desde la CTA, como en mi caso personal, como amigo de los compañeros acá y como secretario general de la CTA Posada, agradecer infinitamente a la familia Gaona, ¿no? Uh-huh. A toda la familia Gaona, el habernos permitido comunicar a través de estos micrófonos situaciones, cuestiones que hacen no solamente al mantenimiento de la información, sino específicamente también sobre lo que es la formación, lo que es la CTA, lo que es la necesidad de la sindicalización, la discusión política que muchas veces no se da en otros ámbitos. Y bueno, en este caso tuvimos la posibilidad de tener estos micrófonos absolutamente abiertos. Sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de censura. Y bueno, eso es destacable, ya que no es común en el medio y en los medios, uh-huh, ¿cierto?, este tipo de actitudes, ¿no? Así que vaya nuestro agradecimiento institucional y nuestro agradecimiento personal a los compañeros que nos pusieron este espacio a disposición. Así es. Ricardo, y hablando de comunicar, tenemos mucha información de lo que aconteció durante la semana. Exactamente. Una de las cosas destacables, creo que sobresalientes de la semana, fue el desarrollo climático que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una situación excepcional de lluvia. En una noche cayó lo que tenía que llover en todo el mes. Exactamente, eso es lo que estadísticamente, ¿no?, estaban diciendo los controladores del tiempo, que la cantidad de agua caída en relación al tiempo fue realmente impresionante y se batió un récord en la zona. Y bueno, esto trajo aparejado una serie de situaciones que la tuvieron que sufrir en los distintos barrios de Posada, ¿no? Tanto en el centro de la ciudad como en los barrios periféricos, donde trabajo yo. Vos también trabajás en los barrios de la zona de Fátima, y que después, el día posterior, tuvieron que salir a hacer piquetes porque no habían recibido la ayuda necesaria, ¿no? Esto desnudó, si se quiere, un par de cositas que tienen que ver con las responsabilidades del gobierno municipal y provincial. Exactamente. Yo creo que también los desbordó, te digo, ¿no? Sí. Yo creo que también los desbordó el tema de la repartición, de la repartija. Uh-huh. ¿Así se dice? Se me escapó eso. Así como quiera. De la partición. De la repartida de chapas, de cartón, uh-huh, sobre todo. Hubo mucha gente que tuvo problemas con la vivienda, mucha gente que se le inundó la vivienda. Barrios con calles absolutamente anegadas y el raudal que corría por las calles era tan fuerte que erosionó pero terriblemente sobre todo las calles de tierra, ¿no? Esas calles que nos permiten el acceso a los barrios donde nosotros trabajamos, que quedaron prácticamente destruidas, ¿no? Y costaneras a estrenar también inundadas. también ahí, que ahí en la zona del Saimán sobrepasó el nivel del agua lo que es la costanera, pero pasó limpito por arriba. Nosotros cuando comenzaron a hacer el camino nuevo ese que bordea el lago, yo le digo, ya no es más arroyo, ¿no? El uh-huh, lago Saimán, sobre la costa sur, o sea, la costa que hacia la garita, la escuela donde yo trabajo está ahí a 50 metros del agua. Uh-huh. Cuando comenzaron los trabajos hace un par de años atrás, nosotros decíamos, eso es muy bajo. Conocemos el arroyo, conocemos el movimiento del arroyo hace 20 años que trabajo ahí. Y decíamos, eso es muy bajo. Bueno, Después vino una lluvia y una crecida leve y tuvieron que rellenar. Tuvieron que reprogramar la altura. Exactamente. Tuvieron que rellenar, pusieron contención de piedra, qué sé yo. Y con esta caída de agua, directamente pasó por arriba. ¿Sí? Es decir, hay dos manos, una mano que va y una mano que viene hacia la ruta 12, y tienen distintos niveles, ¿no? El primer nivel, hasta hoy, sigue con agua. El segundo nivel, o sea, la ruta que está un poquito más arriba, esa fue sobrepasada y el agua entró a la casa de los vecinos. Uh-huh. Entonces, con esta cantidad de agua caída... Va a haber que reprogramar nuevamente la... Yo creo que esta gente de la EBI va a tener que reprogramar eso porque... Bueno, se van a poner... De esa manera no va a servir, ¿no? Digo, se van a poner el chocho porque mientras más movimiento hagan, tres veces la misma tres hora... Tres veces la misma hora, exactamente. Son tres vueltos para cobrar. Sí, no. El problema es que mientras tanto los que se ven afectados son la gente de los barrios que están en la costa de ese arroyo, ¿no? Y fíjate, Ricardo, que estuve mirando algunos noticieros, algunas entrevistas, especialmente vamos a robarle la noticia a los compañeros de Misiones 4, donde hacían entrevistas a los afectados y a las personas que estaban haciendo piquetes en la calle para reclamar la ayuda del gobierno. Sí. Y se desnuda también mucha miseria humana, porque una anécdota, una de las compañeras que estaba haciendo piquete, se le acercó una delegada municipal que le enrostró, le sacó en cara que en algún momento le consiguió una cuna. Una cuna para el bebé. Una cuna para el bebé, una mamá de 11 hijos, creo. Sí. Le consiguió una cuna y le dijo, salí del piquete porque yo te conseguí la cuna y así como te di, te la puedo sacar. Y digo, esta mamá con mucha dignidad le contestó, la cuna está ahí, te la puedes llevar porque mi bebé duerme en la cuna, pero no come en la cuna. Uno come la cuna. Uno no va a comer la cuna. Entonces, digo, este tipo de situaciones se habrá multiplicado a lo largo de todas las... Porque, digo, todas estas personas que fueron afectadas en sus viviendas precarias son gente que por ahí goza el beneficio de algún plan social, uh-huh, que en algún momento algún puntero político le viene a apretar por ese lado para decir, o te saco el plan, o te saco la cuna, o devolverme la chapa de cartón que alguna vez te di. O sacarle en cara, mira, yo le conseguí trabajo para fulano, para mengano, para tu tío, para tu hermano. Bueno, eso es parte de lo que nosotros venimos luchando y venimos peleando en forma conjunta, te digo, con los compañeros acá de la radio, de cambiar, si se quiere, una estructura de pensamiento que fue bastardeada y fue a lo largo de un montón de años, ¿no es cierto?, fue distorsionada, ¿no? Se instaló en la cabeza de mucha gente, no te voy a decir de la gente, de mucha gente, la idea de que la prebenda es lo normal, uh-huh, la idea de que el que tiene una cuota de poder la ejerce sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de ética en el manejo del poder. Y las supuestas ayudas en realidad son pago son a cuenta. Son condicionamiento y clientelismo político, ¿no? Uh-huh. Eso se instaló y, bueno, es contra lo que nosotros venimos pregonando que debe cambiarse, ¿no? Nosotros pensamos, y lo sostenemos desde el compromiso con las bases, de la CTA, que una sociedad diferente es posible, ¿sí? No creo que esa utopía la vayamos a bajar así tan fácilmente como si fuera un libro de un estante, ¿no? Y nosotros creemos firmemente en eso. Y para eso... necesitamos estos medios de comunicación, uh-huh, necesitamos llegar a la gente, necesitamos que estas cosas se hablen, que se debatan, que se discutan. ¿No? Y a partir de ahí, quien quiera oír, que oiga, porque también está las personas que cambian el dial y no les interesa estos temas. Correcto. Mirando para otro lado, piensa que desaparecen los problemas. Uh-huh. Bien, Ricardo, ¿tenemos otro título? Bueno, justamente hablando de mirar para otro lado, uh-huh, ¿no es cierto? Se volvió a realizar una marcha, una jornada de movilización importante programada para el día 19, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las capitales, sobre todo de provincia, donde confluyeron nuevamente los compañeros de la CTA, uh-huh, con los compañeros de la CGT, perdón, y esta vez se sumó también la CGT de Barrio Nuevo, y se sumaron partidos políticos como, por ejemplo, la Unión Cívica Radical y, uh-huh, y las organizaciones sociales que siempre están movilizando con la central, ¿no? Uh-huh. Esto tuvo una fuerte presencia de los compañeros en la calle, y justamente tratando de que se abran al diálogo y se abran los oídos para que se pueda comenzar a discutir. Y acá en Posadas también hubo una réplica del llamamiento a movilización. Compañeros de la CCC, junto a otras también agrupaciones sociales, se sumaron a la movilización a la Plaza 9 de Julio en apoyo a la protesta nacional convocada por CTA y CGT. Exactamente, en Posadas, a pesar del temporal, hubo movilización y se reclamó la atención social de las autoridades y una ayuda especial para el fin de año, ¿no? Uh-huh. Ante el silencio de la Rosadista y de Clos y su equipo, ¿no? Por eso fueron convocadas organizaciones sociales, sindicales, que se movilizaron hasta la Plaza 9 de Julio. Sería en apoyo y en conjunción con la protesta convocada a nivel nacional por nuestro compañero de CTA, Pablo Micheli, por la CGT de Moyano, la Federación Agraria, entre otros sectores, ¿no? Y lo que llamó la atención es que, a pesar del fuerte temporal que se abatió en las zonas, la copiosa lluvia, hubo una importante participación de manifestantes. Y lo llamativo es que caminaron con paraguas en la mano, levantando las consignas, ¿no? Sí. Y los atajó el agua, los compañeros. Y los sectores más desprotegidos de esta movilización, que son las CCC y principalmente los tareferos, que no están recibiendo la Interzafra, el principal reclamo que llevan adelante era el pago de un plus de 1.500 pesos para poder tener una Navidad y una fiesta de fin de año digna, como para poder pasar la situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto viene concatenado con otra noticia que tuvo repercusión nacional, que es el tema de los saqueos en diferentes puntos del país y que tuvo también un reflejo acá en Posadas. La noticia concreta, hubieron robos, uh-huh. Robos prácticamente organizados de personas, grupos de personas que se acercaron a negocios y arrasaron principalmente con los electrodomésticos, que es una nota de color. Sí, nosotros teníamos preparado, que habíamos quedado en dar un espacio de este programa al recuerdo de lo que pasó el 20 y el 21 de diciembre del 2001, que en realidad comenzó allá, más allá, por mucho antes del 19, ¿no? Uh-huh. Aquella crisis política, institucional, económica, tan fuerte que golpeó al país en el 2001 y que marcó un antes y un después de esta situación, y relacionarlo de alguna manera con lo que está pasando hoy, ¿no? Uh-huh. Hay algunas cuestiones que son relacionables, ¿no? Y hay que marcar también las diferencias. ¿No? En aquel momento, 39 compañeros murieron, ¿no es cierto? En los enfrentamientos que se produjeron en Santa Fe, en Rosario, Buenos Aires. Y también se produjeron saqueos a supermercados y a grandes negocios de comida, sobre todo. Uh-huh. Y la gente llevaba comida. Yo vi en estos casos de ahora, uh-huh. Especialmente gracias a la tecnología de seguridad que tienen uh-huh. los establecimientos hoy en día, en realidad fueron a buscar otras cosas, ¿no? Principalmente electrodomésticos. Fueron a buscar el plasma y el plasma, la caja registradora. Sí. Es decir, no fueron a buscar realmente las cosas que se suponía que tenían que estar buscando, ¿no? Hay un video que está circulando en el que un tipo para en una 4x4 y aprovechando que se están llevando cosas, entra y saca, hace dos o tres viajes del negocio a la 4x4 para cargar electrodomésticos. Y después se va. Entonces, lo que dicen todos los medios, ¿no es cierto? Que no era gente que realmente iba a buscar comida, sino que iba a buscar otro tipo de elementos. Y acá se disparó también una situación que el gobierno salió a culparle a la CGT y a la CTA como presuntos organizadores de esta situación. Bueno, por eso te decía que hay cosas que tienen un paralelismo, ¿no? Y otra vez, con preocupación desde mi óptica, veo que las autoridades, en lugar de buscar una solución, de buscar con calma, con mesura, ver cuál es la situación real y ver cuáles son los disparadores de todo esto, busca culpas ajenas. Uh-huh. ¿Sí? sale a buscar culpas ajenas, y esto lamentablemente genera violencia, ¿sí? Vamos a entrar en una espiral de violencia, ¿no es cierto?, en que se va a ir haciendo cada vez más profunda la situación, y vamos a terminar en una situación muy mal, ¿no? Entonces, esto de que el gobierno de la nación salga a culpar a los dirigentes de la oposición, si se quiere llamar oposición, o a una posición diferente respecto a la que tiene el gobierno, es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Totalmente. Ricardo, tenemos muchos títulos para compartir. Nos está quedando el sector docente, los docentes jubilados también. Hay noticias con respecto a ellos. Vamos a seguir hablando de este tema de la situación social que están viviendo muchos sectores en el país y que llevan a estos actos de violencia. Exacto. Tenemos un audio para escuchar de Pablo Micheli con respecto a las acusaciones del gobierno. Están abiertas las líneas de comunicación en nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto al 0376, que es la característica de Posadas, y el número de celular es 154-81-26-69. Y comunicate con nosotros a la línea fija de la radio 446-9020 y sumate a esta mesa de diálogo, esta mesa de café. También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y ya muy pronto estamos terminando de reestructurar el sitio de Compromiso con las Bases, dándole una nueva imagen al sitio. Lo vas a poder encontrar también a este programa en el link de la radio www.coamisiones.com.ar. Música en la mañana del sábado. Hacele caso al verano. Hacele caso al verano. Dejate llevar por tu estación. Sol. Buena música. Y la mejor compañía. Y la mejor compañía. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Sol. Buena música. Y la mejor compañía. Los ingredientes perfectos. Para el verano de 2012-2013. ¿Qué más necesitas? Bien, continuamos en la hora del 14-10, el programa de la CTA. Acá estamos viendo por dónde empezamos, Ricardo. ¿Por dónde empezamos, Ricardo? Mira, yo creo que hay una cuestión que no puede escapar a al análisis que tenemos que hacer, que es que esto que está pasando, lo que pasó con el temporal en Posada, que aparentemente parecería una cosa fortuita, una cosa así inesperada, una cosa que estaba fuera del alcance de las previsiones. Es la excusa oficial esa. Digo, que no puede aplicar a lo que... No escapa la verdad el hecho de que llovió como insólitamente suele sí. llover, pero también desnuda, como decíamos al principio, desnuda esta realidad que es la falta de previsión, la falta de capacidad de muchos funcionarios de organizarse para llevar adelante una tarea de salvataje, si se quiere, para claro, y también la cuestión es que muchas de estas cosas se conocían de antemano que va a pasar y nunca se dijo. Uh-huh. ¿No? Nunca se dijo el tema de que cómo cambió la estructura de nuestro río, de nuestra costa, de nuestras napas de agua. Uh-huh. Eso nunca lo dijo nadie, nunca lo dijeron los funcionarios de AEBI, cómo iba a afectar, ¿no es cierto?, a los terrenos lindantes en la costa del Paraná, en la costa de los arroyos, ¿no es cierto?, cómo iba a afectar a las napas de agua, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos en los barrios donde nosotros trabajamos, decíamos hoy, familias que vieron inundarse desde abajo su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque las freáticas se levantaron de tal manera que afloraron al patio de cada una de las viviendas, ¿no? Entonces, esto también es consecuencia de las cosas que no se dicen o que se hacen mal y se callan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y recién decíamos que lamentablemente nuestras autoridades, en lugar de sentarse a buscar soluciones, a buscar la forma de cómo poder conversar sobre las distintas problemáticas para buscar una solución, utilizan la estrategia de echar la culpa a otro, ¿no? Uh-huh. Y para mí me parece hasta infantil pensar que la CTA o la CGT puedan organizar este tipo de acciones, ¿no es cierto?, vandálicas, porque esto es robo en banda, en realidad. Eso está tipificado en el Código Penal. ¿Cambiaste de tema? No, estoy relacionando porque están relacionadas a dos cosas, ¿no? Es parte de la estrategia del gobierno, ¿no es cierto?, de ocultar, de no enfrentar los problemas, de desviarla del eje de discusión y no poder sentarnos a discutir esta temática, ¿no? Sí, por eso muy muy bien hecha la relación, porque ese es el tema que más nos atañe, ¿no es cierto? El gobierno nacional especialmente deslizó, si se quiere, una denuncia encubierta o una denuncia de que la CGT y la CTA con sus manifestaciones y sus dichos son los que originan e inclusive organizan este tipo de robos y saqueos en diferentes puntos del país. Y para eso le contesta a Pablo Micheli en una conferencia de prensa, más o menos, no en la conferencia de prensa, hay que aclarar que extraje el audio de una radio, una FM de Mendoza, MDZ, que es la fuente de donde saqué este audio, y contesta más o menos de esta manera a Pablo Micheli a los dichos de la presidencia. ¿De qué manera ustedes atribuyen al gobierno la generación de las condiciones para que esto ocurriera, que es una de las cosas que dijeron allí, ¿no? Y las condiciones, porque bueno, la actitud de desprecio a todo el que piensa distinto, la soberbia con que la presidenta trata a los trabajadores en general, a la clase media, la situación económica que cada vez está más complicada para los trabajadores, bueno, generan una situación donde habrá algunos que seguramente con intenciones destituyentes empujan este tipo de acciones como las que están ocurriendo en estos días, que nosotros rechazamos y obviamente repudiamos claramente porque no estamos de acuerdo. Cada vez que nosotros hacemos alguna acción, lo hacemos a cara descubierta, con nuestra bandera, con nuestra identificación, no lo hacemos a escondidas, que nadie sabe quiénes son, que es una cosa espontánea. Y por otra parte, bueno, la verdad que que nos haya acusado a Moyano y a mí de este tipo de cosas, está a la clara que están buscando un chivo expiatorio, están, porque no hay cosa más ridícula que esa. Sinceramente yo me enteré al mediodía de que me estaban acusando de esta barbaridad. Uh-huh. No tenía la más mínima distancia de tantas cosas, porque después estaban todos los movimientos sociales, como Barrio de Pie, la Corriente Clasista, con nosotros en la conferencia de prensa, que son los que normalmente a fin de año van y negocian con los hipermercados para que les den bolsones de mercadería para su gente, y que ninguno de ellos ha participado de estos saqueos. Uh-huh. Sí, tenemos entendido, de hecho, que el intendente de Bariloche, según nos contaban recién, hizo un importante esfuerzo para juntarse con los supermercadistas, esto nos lo contaba la gente de la Federación de Supermercados, para entregar vales para el fin de año, y aún así no pudieron disipar los fuertes rumores que había en la ciudad de que esto iba a suceder, con vales o sin vales, ¿no? ¿Van a hacer alguna denuncia, Pablo? Sí, sí. Sí, vamos a presentar una denuncia por incitación a la violencia, porque la verdad que a Bernardina, que se hace la línea de al igual que el cara pintada Berni, que está en la Subsecretaría de Seguridad, hacen una apología de la violencia cuando nos acusan a nosotros, liberan a un grupo de fanáticos que tienen el kirchnerismo para que nos peguen un palo por la cabeza en cualquier lugar que andemos o atenten contra nuestra vida. Entonces no es una pavada, porque no son cualquiera, son funcionarios importantes del gobierno nacional. No están ahí para hacer esto, para actuar como barra brava. Están ahí para, con la responsabilidad, tratar de evitar los conflictos y no agudizarlos. Uh-huh. En todo caso, digo yo, ¿no? Si Berni y quienes hicieron las acusaciones de alguna relación de la CTA y la CGT detrás de estos saqueos, los habrían, supongo yo, notificado de que los denunciaron en algún estrado judicial, ¿no? ¿Sería lo correcto? La verdad es que sí. Yo todavía estoy esperando que por ahí me caiga alguna cédula de notificación, porque cuando leí la declaración de Berni decía que le exigía a la justicia que caiga con todo el peso sobre nosotros. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Lo que sí le adelanto es que va a haber un conflicto muy grave si se ocurre eso, porque no vamos a aceptar que se nos acuse injustamente por algo que no hemos hecho. Y mucho menos lo van a aceptar los trabajadores, y entonces ahí sí se van a encontrar otra vez frente a otro paro y movilizaciones en todo el país. Pablo, pregunto yo si ustedes tuvieron alguna información en los días previos de sus delegados en algunos sectores en el país, tanto pertenecientes a la CTA como a la CGT, que les hiciera pensar que esto podía ser, que esto podía suceder, que esto estaba organizado desde algún lugar, o no tenían ninguna información y el hecho los sorprendió. La verdad que a mí particularmente me sorprendió, a mí, a mis compañeros de la CTA, nos sorprendió sobremanera, porque ni idea teníamos, y menos en Bariloche, ¿no? Porque uno puede pensar, qué sé yo, que puede armarse un lío en Caraza, en Lanús, en Florencio Varela, no sé, en los lugares más precarios del país. Pero en Bariloche, bueno, se ve que la pobreza ha crecido a niveles muy elevados en Bariloche para que estas cosas estén ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Yo hace mucho que no voy por Bariloche, pero siempre recuerdo una ciudad, una linda ciudad, sin casa muy precaria. A veces que eso se ha agravado. Sí, tiene sectores altamente sumergidos en la pobreza en la zona de las serranías. Hubo una revuelta muy grande y mataron ahí un par de pibes. Creo que esas cosas todavía están pendientes. Así que no sé. Por eso le digo, yo no puedo asegurar que esto sea incitado por grupos o tal vez sea una reacción espontánea de la gente también. Uh-huh. Pero yo la verdad no lo esperaba, no pensé que iba ocurrir. ¿Quiénes creen ustedes que son estas personas que entraron a saquear? Porque, por ejemplo, recién hablábamos con gente en San Fernando que nos decía que un supermercadista les contaba que la persona que hasta ayer les vino a comprar, hoy directamente entró y se llevó sin pagar las cosas, entre muchos otros, y los vecinos por ahí reconocen a sus propios vecinos metiéndose a los supermercados para saquear. ¿Son gente que tiene necesidades sociales? ¿Son gente que lo hace por delito? ¿Qué sensación tienen ustedes? ¿Qué visión tienen ustedes? Y pero debe haber de todo, me imagino. Me imagino que ese que iba a comprar todos los días no debe ser un delincuente. Debe tener necesidad. No creo que vaya a llevarse algo del supermercado por ir a robar. Me imagino que debe... Creo que es grave si el vecino que todos los días va a comprar... no debe ser de los que compran mucho, debe ser de los que compran lo puntual, lo justo, seguramente. Y si tuvo la necesidad de ir a robarse, hay que ver, si llevo plama, bueno, más vale que no me parece que tenga tanta necesidad. Si llevo una bolsa de fideos, qué sé yo, de arroz, bueno, la verdad que habría que analizar que esas cosas hay que resolverlas, que sí que hay problemas de alimentación en nuestro país, que hay problemas de hambre. Sí, bueno, sin duda. Entonces, frente a eso, es peligroso en un país como el nuestro que existan estos problemas. Bien, eran declaraciones de Pablo Micheli, secretario general de CTA, respondiendo en cierta manera a las acusaciones que se virtieron hacia su persona y hacia la de Pablo Mayano como supuestos organizadores de estas situaciones. Y varios puntos para aclarar para analizar en esta entrevista. Que en un principio el gobierno acusó a Pablo Micheli y a Moyano como destituyentes, como que las intenciones de estas organizaciones sindicales son de destituir a esta presidencia, cosa que Pablo niega rotundamente, y nosotros de nuestro sector también. Lo volvemos a repetir, Ernesto, ¿no? Desde nuestro sector, como dirigentes sindicales, nosotros queremos que este gobierno termine de la mejor manera posible, ¿sí? Que sea exitoso, porque cuando nosotros podamos tener un gobierno exitoso, los trabajadores vamos a estar mejor. Entonces, acá esa locura de decir que queremos destituir. ¿Para qué vamos a destituir? Ya hubo la experiencia en el 2001. Exactamente. Se fueron todos, supuestamente se fueron todos, que en realidad quedaron casi todos. Solo uno se fue del todo, que es el que salió por el techo. La verdad que no cambió mucho la cosa. O sea, se fueron paliando muchas situaciones emergentes de emergencia, pero las cuestiones de fondo se siguen profundizando. El neoliberalismo no ha desaparecido. Otra cosa que decía Pablo en esta entrevista es que organizaciones como la CCC y Barrios de Pie usualmente suelen negociar a fin de año con los grandes supermercados la entrega de bolsones de comida, o con el gobierno mismo una ayuda extra, como lo está haciendo la CCC acá en la provincia de Misiones. Y en ese sentido podemos dar un ejemplo claro y absoluto de que las organizaciones sociales no tienen nada que ver con el tema de los saqueos. La CCC venía pidiendo como una ayuda extraordinaria y por única vez un subsidio al gobierno para poder paliar este tiempo que prácticamente no hay actividad oficial, por lo tanto no hay actividad para que se desarrollen planes de trabajo y todo ese tipo de cosas. El gobierno dijo que no, subsidio no, vamos a darle planes de trabajo, vamos a darle puestos de trabajo. Automáticamente la CCC dijo: dejamos de lado el tema del subsidio y tomamos los puestos de trabajo. Que también los burlaron, porque se fueron a la IPRO a buscar los puestos de trabajo y le dijeron que no, y lo están peloteando así, ¿no? Pero eso es la muestra palpable de que los compañeros no quieren colaborar más con los planes sociales, no quieren más subsidio, quieren trabajo genuino para poder llevar cada uno con el sudor de su frente el pan a cada una de sus casas, ¿no? Y que puedan subsistir o vivir como fuere pero con el esfuerzo propio y no con la dádiva del gobierno. Y hay que aclarar que el reclamo de fondo, como bien vos decías, es trabajo genuino. Es trabajo genuino. Trabajo estable. Porque digo, estos planes Trabajar o Argentina Trabaja tampoco son una solución definitiva. Son paliativos. Trabajo genuino y que permita que a lo largo de la vida activa laboral de los compañeros se pueda aportar y se pueda llegar a una jubilación digna, ¿no? Uh-huh. Que es por lo que están peleando nuestros viejos. Hoy tenemos, hace pocos días, el día 20, la marcha extraordinaria que realizaron los jubilados acá en Posada, donde estuvo presente el obispo Piña, dio la bendición a los compañeros, y eso hace que se tome mucho más fuerza, ¿no es cierto? Y fue muy emocionante. Según yo, estaba en ese momento con Pei en la escuela, entonces no podíamos ausentar del trabajo, pero veníamos siguiendo a través de los mensajes de texto y de los compañeros que estaban en la marcha, que realmente fue una marcha muy emocionante, ¿no? y una marcha de docentes jubilados empapada, si se quiere, del espíritu fundacional de la CTA, que es la unión de todos los sectores, la unidad de todos los trabajadores, porque los jubilados, con muy buen criterio, hicieron un llamamiento a la sociedad en general para que se integren a esta marcha, porque la consigna de ellos es que hoy ellos están jubilados y los activos algún día también van a ser jubilados. Todos vamos hacia el mismo destino, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Como decíamos y lo dijimos acá en este espacio y en varios de los programas nuestros, el compañero activo tiene que tomar conciencia de que un cuarto de su salario, ¿sí?, es el salario diferido que después, cuando entre a cumplir los años que corresponden y lo marca la ley, y entra en la actividad pasiva, ese salario es el que va a cobrar. Si ese salario hoy es malversado, entonces tenemos un futuro muy incierto y muy muy muy muy jorobado para poder disfrutarlo con dignidad en el momento que entremos al descanso merecido de todos los trabajadores, ¿no? Así que nuestro abrazo y nuestro acompañamiento incondicional a nuestros compañeros de lucha, que son los compañeros que, mal llamados pasivos, ¿sí?, están mucho más súper activos, jubilados activos, sí, totalmente. Ricardo, ¿qué te parece si nos relajamos 3 minutitos con un tema musical? Bueno, y vamos a las últimas noticias de la mañana del sábado. La flauta, se nos está yendo la voz. Me sentí tan diferente. edición de verano. 5. Verano. Es ese momento del año en el que un metro cuadrado de sombra cotiza más alto que el barril de petróleo. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Verano 2012-2013. 2013. Tu estación. Bien, con toda la onda sigue el programa de la CTA a la hora de 14. Ahí tenían que verlo a Ricardo bailando acá arriba de la mesa. Uno todavía te van a ver los gabones acá bailando arriba de la mesa y te van a retar, ¿eh? Mirá que dejás todo manchado. Mirá cómo se ríe allá, Juancito. Yo no, dice él. Juan Manuel en la operación técnica está poniendo la música que tanto nos sí, alegra la mágicos. Mañana. Qué lindo, lindo tema, ¿eh? No, a mí no me gusta mucho Vicentico, pero... Tiene sus cosas, ¿eh? Tiene lo suyo también. Así es. Bueno, así Ricardo, como, vamos con los últimos temas del día. Coqui Duarte también tiene lo suyo, ¿no? A ver, Coqui Duarte, secretario general de CTA Misiones. Exactamente. Si mal no recuerdo. ¿Qué y dijo? Él nos anunciaba el día de la marcha, el 19. Che, vamos a hacer un programa de verano ahora. ¿Qué te parece? Vamos a pedir una hora más acá para pasar música, ¿eh? Te vamos a filmar a vos bailando acá arriba de la mesa. No. Va, trae tu zunga como... Vamos a llamar a Betina que cante. También. Melódico. No, ya estamos yéndonos por el camino incorrecto, así que volvamos al sendero. Dale, go. Te decía, Coqui nos contaba el día de la movilización que se iba a realizar un plenario de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, ¿no? Donde van a estar representados todos los compañeros de la provincia para analizar la situación de cómo se llegaba a este final de año, hacer un balance y una retrospección de dónde estábamos y cómo habíamos llegado a este momento y ver cómo estaba en el tema de los conflictos, en qué orden estaba y qué hacer para hacerle frente a esta situación. Bien, ese plenario se llevó a cabo y la ATE declaró el día 20, el estado de alerta y movilización provincial. Esto lamentablemente nos trae una connotación poco positiva en relación a los logros que se pudieran haber obtenido. Y en la ciudad de Apóstoles, en su último plenario de 2012, resolvió sostener el estado de alerta y movilización, aún con el inicio de la feria administrativa en los distintos poderes del Estado, desde el próximo día 26. Así lo confirmó a los cronistas de el 14 bis. Estás trabado, Ricardo. Sigo hoy, no sé qué me pasa. Estás enamorado, va a ser. Nuestra compañera, la titular de la ATE, Nora de Deo, quien nos anticipó que en los municipios donde existen situaciones conflictivas resolverán en la asamblea los pasos que se van a seguir. Y uno de los casos más duros es el caso de Puerto Libertad, donde Luis Ferreira, que es el intendente, salió en los medios radiales y en los medios locales a confirmar que no se va a otorgar los 400 pesos que reclaman los obreros municipales, sino solamente 100 pesos al básico. Eso sería con el sueldo de diciembre. Y bueno, que en el aguinaldo los empleados de esa comuna, según confirmaba Adrián Silvero, tampoco habría ningún tipo de modificación. Y bueno, que las cosas seguirían de esa manera, ¿no? Ese municipio tiene mucho problema. Pero digo, esto es una situación que se vive más o menos en todos los municipios. El tema de la precarización laboral de los empleados municipales, los sueldos básicos muy bajos. Los contratos basura. Contratos basura, te echan cuando quieren. La persecución a los delegados de ATE. Te dan laburo, pero con la condición de que no te afilies a ATE. Exactamente. O si querés que te renovemos el contrato, desafiliate a ATE. Sí, tratan de desestructurar lo que está construido desde el ámbito sindical, ¿no? Y quieren impedir la organización de los trabajadores. Exactamente. Pero lamentablemente para ellos, la organización se fortalece. Los compañeros tienen alta conciencia de la necesidad de la sindicalización y de la gremiación, Y esto esto se vive en el Consejo de Educación con el tema de los contratos de los porteros también. Correcto, correcto. Contratos que nosotros desde Compromiso venimos empujando que desaparezcan, uh-huh. ¿Sí? Nosotros necesitamos hoy aproximadamente 1,000 porteros nuevos, uh-huh. ¿Sí? Porque hay muchos compañeros que están en edad muy avanzada, muchos compañeros que ya no pueden cumplir la tarea, porque la tarea de portero, aunque parezca desde afuera parezca sencilla, no es una tarea sencilla, no, porque no solamente se trata de la limpieza del establecimiento, sino que se trata del mantenimiento del establecimiento, se trata de la relación con los niños, sobre uh-huh. todo con los niños en la escuela primaria. Sí, recordemos que son colaboradores en la educación. Directísimo de los maestros, de los equipos directivos. Son actores de la comunidad educativa. Pero que están insertos, ¿no es cierto?, con una responsabilidad muy grande dentro de cada una de sus comunidades, ¿no? Si un chico se ensucia, ¿quién lo atiende? El portero. Si un chico se descompone, ¿quién lo atiende? El portero. Si a un chico hay que llevarlo de urgencia a la casa porque tuvo un problema, ¿quién lo hace? El portero. Es decir, no es solamente el tema de la limpieza y el mantenimiento de los edificios, sino que es un colaborador invaluable dentro de el esquema de trabajo de una escuela, ¿no? Y hoy tenemos la falencia, ¿no es cierto?, que nos están faltando porteros por todos lados, ¿no? No, y los que están contratando últimamente lo hacen con estos contratos basura que dependen directamente del informe. De la voluntad y del informe de los directivos, uh-huh. Renuevan o no te renuevan un contrato, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de directivos, también por fin, una buena, un trabajo que habían iniciado allá cuando habían sido electos nuestros compañeros Berta Rojas y Carlos Kosiuszczyk, que eran vocales de la Junta de Clasificación y Disciplina. Se había terminado, ellos habían terminado de elaborar las bases y condiciones para los concursos de ascenso de jerarquía, y hoy el Consejo General de Educación anuncia que se estaría llamando a concursos para ascenso de jerarquía en el sistema educativo. Van a desempolvar el proyecto de Berta y Carlos Kosiuszczyk. Exactamente, se va a poner en marcha. Y se informó que bajo las normativas del estatuto docente, con el correspondiente análisis de las áreas de competencia, como son la Junta de Clasificación de Disciplina y ambas ramas, y la Vocalidad de Enseñanza, se realizará en el 2013 las convocatorias para los diferentes concursos de antecedente y oposición para cubrir cargos jerárquicos dentro del sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Bienvenidos sean los concursos. Uh-huh. Y le decimos a los compañeros que la información está disponible para ser descargada desde el sitio web del Consejo General de Educación, www.cgepm.gov.ar, discriminado por niveles primario y secundario. La fecha de inicio de las inscripciones para este primer convocatoria será el 25 de febrero de 2013 y podrán hacerlo en la Junta de Clasificación y Disciplina. Así que a los compañeros que están en condiciones de acceder a algún cargo de jerarquía, ¿no es cierto?, a mirar la página del Consejo y a meterle para adelante, ¿no? Muy bien, Ricardo, esto fue volando el hora. Esto ha sido la hora del 14 bis por FM Estilo. Les deseamos a todos los oyentes de la radio una feliz Navidad, que pasen lindo la noche, que se cuiden al manejar, el que tiene que manejar que no tome directamente, el que tiene que hacer el asado que no se queme, como me pasa. Yo estaba hirviendo remolacha, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, dos segundos, un amigazo, ¿no? Alberto de Lima, uh-huh. También un retirado de la Policía de Misiones. Sí. Un invitado a ser parte del equipo de comunicación de CTA. Sí, en cualquier momento lo tenemos. Estamos esperando que termine de estudiar, ¿no? Sí. Y ya lo vamos a enganchar para que se una al equipo. Nos dice así, un mensajito de texto: estas fiestas son momentos para compartir en familia, para recordar y brindar por él y con los amigos. Yo brindo porque pasen muy feliz en la fiesta y que el 2013 sea pleno de éxitos. Salud, Alberto de Lima. Bien. Gracias, Alberto, un abrazo para vos y tu familia. Y para toda la familia policial, porque no, Amado Rivero, que siempre escucha, para todos los trabajadores de la provincia, para todos los trabajadores que nos estén escuchando. Un abrazo grande y que pasen una feliz Navidad junto a su familia. ¿Ricardo? Ni un villancico nos pusimos. ¿Crees que te cante algo? Feliz Navidad para feliz todos. Feliz Navidad para todos. Nos encontramos el próximo sábado en la hora del 14:10 por FM Estilo. Mucha música. Más elegidos, más verano. FM Estilo 99.5. Estás en la radio del verano.